Repercusiones del fallo de la Corte de ayer, leyendo los diarios de la jornada, todos remarcan lo que en términos políticos es un traspié, una complicación derivada de la tosudez y de la prepotencia de Mauricio Macri. Y ahí, bueno, obviamente depende la línea editorial, loas o juicios críticos hacia Ricardo Lorenzetti, ¿no?, el presidente de la Corte. Ayer analizamos un poco el fallo aquí, y la verdad es que yo lo definía como un puente de plata. Claro, sería un puente de plata para un gobierno que quiere hacer política, ¿no? La sensación es que la política, según la entiende el macrismo, se parece más a un empujón que a una negociación. No es que el macrismo dialoga, sino que somete y subordina. Lo saben, y lo saben muy bien, los 15 gobernadores que fueron a esa foto y dijeron feliz cumpleaños para apoyar el tarifazo, gobernadores que eran de todos los espacios políticos, incluyendo el Frente para la Victoria también. Allí estaba Corpacci, estaba Pepo, estaba Bordet. Después estaban los de siempre, ¿no? Pero fueron a avalar, a darle el aval político al gobierno de Mauricio Macri para aplicar el tarifazo. ¿Por qué? Porque dependen del giro de dinero, dependen de fondos del Tesoro, dependen de autorizaciones para endeudarse en el exterior. La verdad que son administraciones que básicamente se entienden como apéndices de la ayuda nacional. En muchos casos con administraciones que ya se han acostumbrado a esto. Entonces, la subordinación es casi automática, son oficialistas de quien gobierne. O por lo menos, como ellos dicen, son la oposición responsable de quien gobierne. No importa si se llama Macri o si se llame Juan Pérez. Pero la lógica de construcción política del macrismo es una lógica de sometimiento, de imposición, porque su matriz es autoritaria. Y esa matriz autoritaria le impide ver, incluso a los macristas más lúcidos, que la Corte les abrió una puerta. Les abrió una puerta para no pasar de la intransigencia al papelón. Esa puerta que le abrió la Corte, obviamente, es las audiencias públicas, sin retasearle facultades al Ejecutivo, que tiene, obviamente, la potestad de armar el cuadro tarifario correspondiente, porque esto forma parte de la política económica. Pero así todavía macristas enojados. Lo cual demuestra que tienen también un escaso ejercicio de la convivencia que toda democracia exige a sus actores fundamentales y a sus poderes, ¿no? Porque estamos hablando del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Yo me quedo con una cosa, y esto, como ustedes saben, digamos, no somos periodistas oficialistas. Yo me quedo con una cosa que me pareció sí realmente importante. Un síntoma muy claro, pero muy, muy claro. Una señal que entiendo que muchos estaban esperando. Que muchos de los que no han votado al macrismo estaban esperando. Y también muchos de aquellos que lo han votado. Pero es la señal del límite. Y la señal de que estamos en un macrismo de segunda generación, que ya no es el cirujano con la motosierra, sino que alguien se levantó y le dijo: usted está haciendo un desastre, la salida es por acá, no se siga enterrando, y si no se quiere enterrar, deje de cavar. A 8 meses de la asunción del gobierno, el macrismo ha perdido capacidades, sobre todo capacidades de daño que en enero, febrero y marzo parecían infinitas. Bueno, no son infinitos. La realidad se encarga de poner en caja todo. Yo recuerdo cuando arrancamos el programa ya por marzo, revisando el otro día unas editoriales, había mucho desasosiego, había mucha angustia, había mucho desconcierto también sobre las primeras medidas políticas y económicas que tomó el macrismo. Había también una política de persecución ideológica fomentada desde el Estado. Y a muchos les parecía el acabose. A muchos les parecía que todo aquello que se había construido en 12 años, pero que sobre todo los derechos, la convivencia, la integración, el lenguaje común de la democracia, entraba finalmente en un saco roto y que lo que se imponía era una especie de dictadura al estilo franquista, una dictadura de 40 años. Bueno, nada que ver. A los guapos se los come el tiempo. A los bravos se los consume el propio odio. A los prepotentes la propia realidad los va acomodando. Falta y falta mucho. Falta y falta mucho porque este es un gobierno, vuelvo a insistir, de matriz autoritaria, que no comprende nociones básicas que otros espacios políticos quizás sí, que arrastra a su vez esa tosudez, esa petulancia, ese actuar caprichoso de los hijos de los multimillonarios que llegan al Estado como quien llega a una hacienda propia y que actúan sin saber, sin conocer, sin tener la necesaria sensibilidad que exige la política, aún la política de derecha. Aún la política de derecha. Se manejó el macrismo con prepotencia, humilló a quien pudo humillar, provocó angustia, desazón colectiva y todos los problemas que hoy acarreamos. Pero hay algo que me dice que el punto de inflexión, el punto de quiebre entre esa voracidad de tanqueta avanzando por la calle, ya no tiene ni la misma potencia ni el mismo efecto que tuvo en aquellos primeros 3 meses. Con esto no quiero decir que se haya resuelto ninguno de los grandes problemas que el macrismo ha producido, está produciendo y provoca en la actividad económica, en el poder adquisitivo, en la capacidad de soñar de la sociedad que gobierna. No, para eso falta y falta un poco. Pero digamos que ese señor que un día asumió bailando con Gabriela Michetti en el balcón, sin gente, en una ceremonia desangelada, como todas las ceremonias públicas que viene haciendo el macrismo, que ahora está pensando en blindar un auto, que es casi la metáfora perfecta de aquel que se creyó líder y en realidad termina encapsulado, protegiéndose de vaya a saber qué, de su propia impopularidad, de sus propios desaciertos, de su propia tosudez. Me da la impresión, digo, que hay algo que ya no es lo mismo que hace 2 o 3 meses. Y que el fallo de la Corte se inscribe en ese escenario. No porque la Corte sea populista, ni porque sea una Corte popular, o porque sea una Corte que está con un oído en el pueblo y el otro oído en el derecho. No, es una Corte que hace política y que le interesa tanto como a Mauricio Macri que las tarifas sean de alguna manera aumentadas, pero que tiene más sabiduría que el macrismo, porque los presidentes pasan y la Corte queda, y ahí hay una sabiduría mal empleada, casi monárquica, lo que ustedes quieran. Pero la Corte, evidentemente, le ha dado al macrismo una salida y una explicación. Y ayer lo comentábamos, la explicación básica entre el sexo consentido y la violación. Hay una diferencia, no es lo mismo. A los ojos de alguien que no interpreta la vida y la realidad y la dignidad humana, puede parecer lo mismo. Pero no hay nada que sea tan distinto como una cosa con la otra. Bueno, ayer la Corte hizo eso. Y esto se inscribe en un escenario donde otros actores de poder también tienen algo para decir. Porque todo el versito de Malcorra, la canciller de Mauricio Macri, extorsionando públicamente por el supuesto, la supuesta lesión al clima de inversiones, si es que la Corte fallaba en un sentido contrario al que el gobierno quería, no deja de ser otra cosa que el retorno a un lenguaje muerto. A nosotros ya nos hablaron de clima de inversiones, de lluvia de dólares, de desregulación, de neoliberalismo, de consenso de Washington. Ya nos hablaron de todas esas cosas y sabemos cómo terminan. Y sabemos cómo terminan. Yo me atrevería a decir hoy que aquello que parecía que nunca iba a acabar, que aquello que parecía que no tenía límite, que aquello que parecía que venía a sepultar por mucho tiempo nuestras aspiraciones, nuestros sueños, ha tropezado. Pero ha tropezado con algo que no es la sabiduría de Lorenzetti, que no son los estudios que tiene Hayton de Nolasco, que no es la bibliografía de Maqueda. Ha tropezado con una resistencia efectiva, que han sido los cacerolazos, los ruidazos, las manifestaciones, las movilizaciones. Ha tropezado con una realidad que el gobierno no quiere ver. O que si la veía hasta ahora no le importaba, bueno, ahora le tiene que importar. Ahora le tiene que importar. El macrismo venía gestando su propia 125, una 125 al revés. ¿Era para beneficiar a las mayorías? Perdón, no era para beneficiar a las mayorías, sino para perjudicarlas. Y los beneficiados eran un grupo privilegiado, en este caso, las empresas oligopólicas de la energía, que son las dueñas del ministro Aranguren. Una 125 al revés, una tormenta perfecta, en la que el gobierno avanzaba sin registrar que aún su propia base de votantes se siente ultrajada por la barbaridad cometida en estos 4 meses. Quizá el gobierno insista, no lo sabemos. La historia está abierta de acá en más. Pero la historia no está escrita. Está abierta, pero no está escrita. La historia la escriben las sociedades, porque esta condición a la que se llegó actualmente con el fallo de la Corte tuvo mucho que ver con la resistencia que se dio en todos estos meses para demostrarle una y otra vez a un gobierno que no escucha, a un gobierno que se quiere cargar todos los derechos sociales, a un gobierno que considera que la gente es un número en una planilla Excel, que la gente existe, que la gente tiene derechos y tiene voto, pero también tiene voz. Esencia misma de la democracia, que el macrismo no entendió, no vio, no quiso ver, pero que finalmente, por imperio de las circunstancias y la realidad, va a tener que registrar, si no quiere, en principio, el año que viene, coronar su primer año de gobierno o su año y medio de gobierno con una catástrofe electoral, que va a ser el cachetazo que la sociedad le va a dar al soberbio, al arrogante, al pedante, aquel que se quiso llevar el mundo por delante y se dio cuenta finalmente que aún los que piensan así se equivocan. Roberto Caballero, por